me llores, marioneta, muñequita de cartón, que eres vos para el poeta y pincel para el pintor. Ay, ay, de quien no vea mi letra, solamente la intención, y detrás de una careta sea capaz de vender a Dios. Yo te digo que en la tierra solo sembrará rencor. Tú no llores, marioneta, muñequita de cartón. Dice que se hablaba de ti, que amansaba la fiera, y ahora te veo morir en una esquina cualquiera. Cuerpo descansa en la manta que abriga el desprecio. La reina de las emociones vendida a gama o precio. Soy un ángel, yo soy la muerte. No me tachen de culpable cuando muero un inocente. Ser humano trae su naturaleza. Vengo a llevarme la música al mundo de los sueños, donde nos mandan los piratas, en la ciudad, en los pueblos. Vengo a darle reposo a la que fuera la más grande, la que agoniza por momentos en las manos de un ignorante. Maldito sea el tiempo que corre, los vientos que soplan y su veleta. Yo vengo para enterrarte. Solo hay cosas muertas, que si perdiste ya tu pan debajo del brazo, yo te llevo a un sitio donde te respetan. Allí tenemos por ejemplo a Ratón Pérez, las ilusiones de un querido 6 de enero, miles de almas de mujeres maltratadas que por el alcohol o por los celos cayeron ante la mano de un hombre que ahora se ahoga en el valor de un pordiosero. Que se pare el tiempo.